Hicoridoc, pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió. Hicoridoc, Navidad. Amor, música y fiesta, es la Navidad. Los renos cantarán, regalos sin parar, y con Rudolf. Dulce Navidad. Es el cumpleaños de alguien muy especial. ¡Vamos!

coche hizo lele. Me dijo anoche lele que si quería lele montar en coche lele. Y yo le dije lele con gran salero lele. No quiero coche lele que me mareo lele. Niña bonita lele, si te mareas lele irás solita lele hasta tu aldea lele. Pero Cookie, no les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Que está a punto de salir! ¿Jugáis con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! ¿Cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Podéis con nosotros? ¡Sí! ¡Venga!

Venid y os la enseño. En la granja.